Twitter de la radio en @provincia1270 y también es el mismo @en Instagram, provincia1270. Bueno, damos la bienvenida al primer entrevistado de esta mañana, es el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo anda? Muy bien, buenos días y un gran gusto. Bueno, muchas gracias por atendernos. Lo primero que le quiero preguntar está relacionado con el hecho político de la semana, el acto, un acto en el que usted estuvo ayer en el Estadio Único de La Plata, un acto me da la impresión de mucha trascendencia política, sobre todo para definir lo que podemos esperar en términos de agenda del gobierno de aquí en adelante. En principio, ¿cuál es la lectura que usted hace del mensaje político de la vicepresidenta Cristina Fernández, que es el más comentado por estas horas? Primero, yo rescato mucho la unidad, claramente un año de gobierno del Frente de Todos, en un contexto durísimo como la pandemia. La unidad no solo fue el instrumento para llegar al gobierno, sino para poder gestionar en un contexto de una caída económica mundial brutal y de una situación tan crítica. Y yo, en segundo lugar, siempre le presto mucha atención a lo que dice Cristina. Claramente, no solo ha sido presidenta durante 8 años seguidos, fue vicepresidenta, sino que siempre tiene una mirada de mediano y largo plazo, tiene una mirada sobre el Estado y sobre la Argentina. Siempre le presto atención, no tengo ninguna capacidad para opinar sobre cada uno de sus dichos, pero sí le presto muchísima atención. Bueno, usted es miembro del gabinete. Cristina pareció apuntar muy claramente a la necesidad de que algunos ministros cambien la actitud o que cambien el gabinete. ¿Vienen cambios de gabinete? ¿Usted se sintió aludido con esa cuestión, con esa alusión que hizo, con ese mensaje que dio Cristina respecto de lo de que quienes no quieran defender los intereses del pueblo se tienen que buscar otro trabajo? Primero, no tengo ninguna capacidad para opinar sobre el gabinete y tampoco sobre específicamente lo que plantea Cristina, a quienes salude o a quienes no. Y de vuelta, cada vez que Cristina hace un comentario, un análisis, yo le presto mucha atención, pero le presto mucha atención a lo que plantea del tema de salarios, al tema de lo que tiene que ver con los ingresos de las familias, con el costo de los alimentos. Yo creo que el precio de los alimentos es el problema más grave que tenemos hoy. Siempre presto mucha atención, pero no tengo ninguna capacidad para opinar ni del gabinete, ni de determinadas personas en particular. Arroyo, ¿cómo le va? Buen día, Daniela Gian lo saluda. Buenos días. Usted tiene mucha experiencia en la gestión pública, le ha tocado también gestionar justamente en momentos difíciles de la Argentina, bueno, este es uno también a nivel mundial, por supuesto, y recién hace unos minutos Eduardo Valdés planteaba que era necesario hacer algunos cambios en el gabinete, por lo que es el desgaste, ¿no?, en algunas áreas del gobierno, en línea con lo que decía ayer la vicepresidenta en el acto. ¿Usted cree que hay determinadas áreas que quizás sufrieron más el desgaste este año por los temas planteados sobre la mesa, y en este caso sería una oxigenación para el equipo de gobierno que ingresen nuevos funcionarios que quizás tengan otra mirada, hayan tenido tiempo este año para plantear algunas ideas nuevas y no hayan estado en el día a día de la pandemia? Yo sé que corremos el riesgo de que la entrevista sea aburrida, pero de verdad no tengo ninguna capacidad para opinar sobre las áreas, sobre el gobierno, sobre el gabinete. No tengo ni conocimiento ni capacidad para opinar de eso, de verdad. Arroyo, ¿qué tal? José Maldonado, ¿cómo está? Le quiero preguntar esto. Recién usted hacía referencia a el tema de los precios, que ayer fue, me parece, un elemento importante, tanto del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández como de Máximo Kirchner también, que puso especial énfasis en eso. ¿Cree que hay que hacer una política más agresiva de control de precios? No sé si agresiva es la palabra, más activa de control de precios por parte del gobierno nacional. Digo, en esta situación que estamos viviendo en este último tramo del año, donde con el precio de los alimentos lo que está pasando es bastante grave, ¿no? El precio de los alimentos es el problema más grave que tenemos hoy. Hoy en los barrios, sacando el problema del trabajo y el coronavirus, hay dos problemas graves. El precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias, que es que como la gente no le alcanza la plata, se endeuda, y los más pobres se endeudan tomando crédito al 200% de interés anual en el financista de la esquina. Hay varias cuestiones que tienen que ver con el precio de los alimentos. La Secretaría de Comercio viene trabajando con el tema de precios máximos. Nosotros apuntamos a fortalecer lo que es a los pequeños productores. Hicimos dos experiencias que son importantes. Uno con el tema de la leche. El INTA creó una máquina que ensacheta la leche. Los productores llevan, se ensacheta la leche, se pasteuriza y luego se vende a menos de 40 pesos. Sí. Hay 13 unidades productivas que pusimos en marcha, son 1.500 litros de leche por día. hay que extenderlo más claramente. No solo baja el precio de la leche, sino que resuelve el tema de la leche cruda, porque sigue vendiendo leche cruda en los bares. Con el pan estamos haciendo algo parecido. El pan a 70 pesos en lo que llamamos nosotros las panaderías populares, donde la gente cobra la mitad del salario mínimo, que es potenciar trabajo, y además ayudamos con el tema de la logística. Está claro que el precio de los alimentos es el problema central. De hecho, hoy tenemos una gran cobertura alimentaria, hemos logrado cubrir 11 millones de personas, y eso no solo lo hizo el Estado, sino que gran parte de la red social. Ahora se está comiendo mucho fideos, harina y arroz, poca leche, carne, fruta y... Ahora, Dallas, ayer, por el discurso de ayer y por los temas que fueron planteados, ayer Máximo Kirchner también habló de los empresarios, digo, más allá de estas acciones de gobierno, da la sensación de que lo que se está planteando en un sector de la coalición de gobierno, digamos, es que hace falta una política mucho más agresiva con respecto al tema del control de la formación de los precios de los alimentos. ¿Coincide con esa mirada? Yo creo que ahí hay un avance con el tema de la ley de góndolas, por ejemplo. Yo, siendo diputado, fui uno de los que promoví, voté a favor claramente de la ley de góndolas. Eso permite... El esquema hoy es una empresa que tiene tres marcas distintas de un determinado producto y ocupa todas las góndolas. La posibilidad de que eso esté más distribuido, que las pymes tengan participación, que la economía social, los pequeños productores puedan tenerlo, fomentar la economía regional, es decir, que los productores locales coloquen el producto en la góndola, ese es un mecanismo. Está claro que hay un problema con la intermediación. Si el tambero saca el litro de leche, un valor, claro, tiene mucho más alto en la góndola, ahí hay un tema con la intermediación, pero también hay que descentralizar. Nosotros apuntamos a generar 400 pequeños mercados centrales, donde claramente la producción de cada región directamente se pueda articular alrededor de un pequeño mercado central y que los productores se vinculen directamente con los consumidores. En eso que yo dije de la leche y de pan son mecanismos que tenemos que extender a varias áreas. Ahora, entiendo la mirada, es muy interesante lo de los mercados centrales. Ahora, ¿eso se puede hacer? Hay un diálogo con los, pienso en los supermercadistas, en los que en el lobby que se plantaría ante una medida de ese tipo. ¿Hay una aceptación de Carrefour, de Coto, de Walmart, de la gente que, de Narváez, de la gente que en realidad hace la intermediación de los alimentos para que se pueda avanzar en ese sentido, en poner 400 mercados centrales en todo el país y que eso ayude a bajar el precio de los alimentos? Yo vengo trabajando y mucho en lo que nosotros trabajamos, que básicamente es el sector informal de la economía. Yo soy el ministro de los que están afuera, de los que la pasan mal, del sector informal. Sobre eso a veces venimos trabajando mucho con los que producen alimentos y venimos trabajando bien en ese esquema. No solo hay que hacer 400 mercados centrales, sino que hay que generar mecanismos para darle escala a los pequeños productores. Por ejemplo, encaramos lo que se llama la marca colectiva. Alguien produce dulce en pequeña escala, otro también, si lo hacen bajo una misma marca, tienen más volumen y pueden colocar su producto en la góndola. Entonces estamos avanzando mucho con el tema de la certificación de calidad con el IRAM. Armamos un sistema de crédito no bancario, porque gran parte del problema de los pequeños productores... Claro, que no tienen financiamiento. Bueno, armamos un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual. Hay muchas acciones, mucho que hay que hacer, pero claramente en esa línea es la que hay que trabajar. Ministro, usted conoce, tiene mucha experiencia en el contacto directo con la gente en los barrios, ha caminado muchísimo el conurbano bonaerense como funcionario nacional, como funcionario de la provincia de Buenos Aires. Le quiero preguntar esto, ¿cómo nota el clima social? Porque estamos al final de un año especialmente complejo. Me da la impresión de que es un año... No por culpa del gobierno, digo, no estoy apuntando a eso, por la pandemia, por cómo sucedió todo en este último año, en el cual la situación social es más compleja aún que la del año pasado. Entonces yo le quiero preguntar eso, ¿cómo están, cómo nota el clima social en los barrios en este fin de año? Es un año durísimo, no hay condiciones para un conflicto social, no hay ánimo en la sociedad para un conflicto. Lo que hay en los barrios es ánimo a reconstrucción, es un montón de gente poniendo el cuerpo para reconstruir. En los barrios no hay grieta, hasta en los barrios hay un cura, un pastor, dirigente social, un montón de gente poniendo en el cuerpo. Hasta hace dos meses era toda la cuestión alimentaria, cómo resolver el tema alimentario. Sí. Desde hace dos meses yo me trabajo, cómo le damos la vuelta, cómo hacemos changa, por dónde va el laburo, qué hacemos por acá o qué hacemos por allá. Hay un ánimo de reconstrucción, es un año durísimo, mucha gente angustiada, mucha gente que se ha pasado mal. Los dos pilares que hacen funcionar la sociedad son la escuela y el trabajo. La escuela es lo que hace funcionar las familias en Argentina. Hay que levantarse a la mañana, los chicos tienen que desayunar, los equipos corriendo por un lado o por el otro. Las familias funcionamos alrededor de la escuela y el trabajo organiza la sociedad. Los dos han tenido dificultades. En ese contexto tan duro hay un ánimo de trabajo, de reconstrucción, de encontrar la vuelta a la salida, Y un dato que nosotros venimos siguiendo es que hace ya 5 semanas que va bajando la cantidad de gente en los comedores. De a poquito, nosotros tenemos una muestra de 500 comedores. Bien. Hace 5 semanas que viene bajando un poquito la cantidad de gente en los comedores, básicamente porque hay más charlas de construcción y textil, porque hay un poco más de movimiento y de laburo, sobre todo en la construcción y el textil. Eso tiene que ver con las aperturas que se van haciendo, ¿no?, de respecto del esquema de aislamiento social o de distanciamiento, en este caso, en esta altura, ¿no? Tiene que ver con las aperturas, efectivamente. Hoy está más abierto el conurbano, entonces hay más movimiento. En un momento, Córdoba y Rosario estaban más abiertos, luego cerraron, luego fueron para abajo en materia de fase, de salud, y entonces se complicó un poquito más. Tiene que ver con eso, y tiene que ver, a mi modo de ver, con que la economía primero se reconstruye, el sector informal, y después el formal. Primero aparece la changuita, el laburito, el que hace un arreglo en su casa, y se empieza a mover la actividad, y después eso repercute en la industria. Pero claramente, lo que tenemos, paulatinamente, durante 5 semanas seguidas, es un poquito menos de gente en los comedores. Uh-huh. Le quiero preguntar por esto, en una alianza de gobierno que integran tantos sectores, ¿cómo está la colaboración? Hay un clásico de la ayuda social, que es la disputa entre los intendentes y los movimientos sociales respecto, bueno, de quién lleva la batuta para tener el contacto directo con el territorio. ¿Cómo está esa relación hoy? La verdad que trabajamos muy articuladamente, y no lo digo de compromiso, es así como hemos trabajado todo el año. Nosotros este año ejecutamos el 300% del presupuesto. Arrancamos con 80 en el ministerio, con 84.000 millones de presupuesto, y termino con 240.000 millones. Ejecutamos el 300%. Solo es posible trabajando todos juntos. Ese 300%, perdón que lo interrumpa, es el piso para el año que viene, digo, porque también hay que pensar en la salida de este esquema, ¿no? Sí, en estos términos. El presupuesto este año ha sido 80% asistencia alimentaria, 20% trabajo. El año que viene 50 y 50. Nosotros vamos a tener más presupuesto, pero cambia la composición. Ya en estos últimos meses, el eje del trabajo, nosotros queremos un programa llamado Potenciar Trabajo, el eje de trabajo ha sido muy importante. Y el año que viene, cuando uno vea la evolución del presupuesto, el año que viene, va a ver que va a continuar la asistencia alimentaria, pero que va a crecer mucho el trabajo. El trabajo, nosotros lo vemos en 5 rubros. En la construcción, en la producción de alimentos, en la actividad textil, en la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, y en el reciclado. En esos 5 sectores vemos los manos de obra intensivo y armamos un esquema llamado Potenciar Trabajo para vincular a quienes tienen programas sociales con trabajo. Ministro, ¿qué espacio tiene la preocupación sobre el COVID en el marco este que usted está planteando, donde los precios, el endeudamiento de las familias, la generación de trabajo es la prioridad en muchísimas familias? En este marco en el que se está hablando mucho del relajamiento social, de esta posible segunda ola de contagios y también con la expectativa de la vacuna, ¿qué es lo que usted percibe en este sentido? Yo creo que tenemos que volver a tener mucho cuidado, mucha medida de aislamiento, mucho el tema del barbijo, mantener la distancia social. Yo hablo mucho con los ministros y ministras de América Latina, y no solo el rebrote se ha dado en algunos países europeos que uno ve, también en América Latina. De modo tal que hay que ser muy cuidadosos. Se ha cubierto muy bien la cuarentena en los barrios populares en un contexto dificilísimo de hacinamiento, sí, de falta de agua, de servicios básicos. Me parece que tenemos que tener muy en claro que esto no ha terminado, que hay que mantener el tema del distanciamiento social, el tapabocas. Tenemos que todos insistir en eso. Realmente hablo con varios ministros de otros países, también de países europeos, y en muchos lugares la situación es realmente preocupante. Pero usted percibe que no es la prioridad hoy en día. Depende. En los barrios ha habido mucho temor porque crecieron mucho los casos. Yo quedé impactado con un barrio en particular, que fui una semana, no había ningún caso. Fui la semana siguiente, había 5 casos, la semana siguiente 160, se había disparado de golpe. Eso ha impactado mucho, o sea, sigue habiendo mucha preocupación. Lo que está claro es que hay más apertura y que todos buscan la salida por el lado del trabajo. Claro. Ministro, le agradecemos mucho esta participación en la radio pública, le mandamos un abrazo. Muchas gracias, y si me dejan hacer un pequeño comentario. Claro. Ayer se cargó la tarjeta alimentaria, que es una tarjeta, en el caso de la provincia de Buenos Aires, del Banco Provincia, para que las familias compren alimentos. Bien. De 8.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 12.000 para los que tienen 2 o más chicos. Nosotros sugerimos comprar leche, carnes, frutas y verduras, y les pedimos a los medios de comunicación que puedan, sí, que nos ayuden en eso, en insistir con la buena nutrición, con leche, carnes, frutas y verduras. Perfecto, queda hecho el anuncio entonces, le agradecemos, le mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Era el ministro de Desarrollo.